saludo revolucionario, bolivariano y 100% chavista. Desde nuestra tierra amada, Venezuela. La verdad, bueno, hoy es un día histórico. Sin lugar a duda, hoy estamos haciendo, ustedes están haciendo, o estamos construyendo parte de lo que es de esta etapa, la historia de Latinoamérica, de la liberación de los pueblos de América Latina y el mundo. Hoy podemos decir, Venezuela se encuentra en un escenario de guerra de cuarta generación. Hoy podemos decir con toda claridad que estamos en pleno desarrollo, y era Walter Martínez, en pleno desarrollo, una guerra en Venezuela. Y esa guerra no tradicional, no como comúnmente nosotros la conocemos, de invasiones, lugares, muchas cosas, sino una guerra de cuarta generación donde los medios de comunicación juegan un papel estratégico contra el pueblo venezolano, por supuesto. Donde el imperio norteamericano tiene no solamente la mano metida como en otros escenarios, en el caso venezolano, sino que ahorita está de frente. Ahorita está al frente de la guerra contra el pueblo venezolano, contra la revolución bolivariana. Es un elemento que queremos traer acá porque de ahí quizás parte todo el escenario que estamos viviendo. Igual decimos si efectivamente la situación de Venezuela para nada es fácil. Vivimos un proceso ahorita de bloqueo financiero, económico, una guerra económica, pero aparte de eso están explotando o desarrollando en lo comunicacional, como les decía, pero también en las cosas, en las necesidades básicas para nosotros, como es el tema de la comida, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera, que buscando generar un estallido social en Venezuela. Pero hay algunos factores o elementos que hay que decirlo, que garantizan o ayudan al porqué, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela, estamos bien, estamos firmes y en combate. Todas las situaciones aberrantes, por demás decirlo, que estamos viviendo. Esto tiene que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabe decir que uno de los elementos centrales también en la lucha del caso venezolano es que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está unida, que está firme, por lo menos en defender el nacionalismo, en defender la revolución bolivariana, en defender al pueblo venezolano. El otro escenario, el otro elemento que quizás configura también algunos parte de estos procesos de resistencia que tiene que ver con el cuadro geopolítico mundial y la articulación, la unidad con lo que podríamos decir las potencias, lo que habíamos hablado de Rusia, China, India, y por supuesto, también con salud. Y un cuarto elemento tiene que ver los propios errores del enemigo estratégico. La soberbia, la prepotencia y la creerse el Todopoderoso. Hoy le decimos desde este espacio que no, los pueblos decidieron ser libres. Y pase lo que pase, en las circunstancias que pase, nosotros vamos a defender esa libertad. La paz, y la paz la defendemos por una paz con justicia, una paz que el cual así tengamos que ir a escenarios de otro tipo de conflicto para defender la paz, lo tendríamos que hacer. Definitivamente el imperio, el enemigo de siempre, el enemigo histórico, no nos queda otro camino, y nosotros en cualquier escenario y la soberanía basada en el patriotismo, el nacionalismo, el defender lo que hemos conquistado en este proceso revolucionario. Por nuestro gigante Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez Fría! ¡Que viva! ¡Ya se cayó! Como proyecto político de Hugo Chávez. Para cambiar ese modo. que no es otra cosa que el pueblo defendiendo sus conquistas. Nosotros decimos como consigna defender la conquista y luchar por lo que hace falta. La Brigada de Defensa Popular Hugo Chávez, que son amas de casa, que son campesinos, que son pobres, que son niños, que son abuelos, etcétera, etcétera, que es la diversidad todo de una comunidad determinada, que está decidió defender su territorio, desde cualquier tipo de enemigo que se presente, y sobre todo el enemigo que todos conocemos. Igual forma, bueno, la lucha es el tema de la formación constante, permanente para nosotros. En el tema comunicacional, igual forma, en el tema de género, si bien es un tema o una línea que hemos trabajado.